que se aburrían los dos hermanitos. Se puso a jugar papá con los nenitos. Llovía que llovía, llovía sin parar. Formaron una orquesta y se pusieron a tocar. Parará papá, parará tachín, parará papá, parará chimpum, parará papá, parará tachín, parará tachín chimpum. Parará papá, parará tachín, parará papá, parará chimpum, parará papá, parará tachín, parará tachín chimpum. Todos a bailar. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe. Si el juego es una carrera y solo gana el que llega, yo así no juego más. Si por ganar no me importa que vos te quedes sin torta, yo así no juego más. Si el juego es una pelea y solo gana el que pega, yo así no juego más. Si estás jugando conmigo y por ganar te lastimo, yo así no juego más. Yo solo quiero jugar porque me gusta encontrar la risa que se perdió. Yo solo quiero jugar porque es la forma mejor de dejar pasar el sol. No me quieran enseñar cómo se debe jugar, que al juego lo inventé yo. ¡Oh, oh, oh! ¡Mari, Mari, compuche, pichique! Somos pichique, buen tru. Buenos días a toditas, a toditos, a todos y a todas. A los chicos chicos, a las chicas chicas, a las grandes grandes, a los grandes grandes, a los no tan grandes, a las no tan grandes, a los no tan chicos y a las no tan chicas. ¡Oh, así empezamos, eh! Ya de entrada nomás estamos jugando. Jugando bajo la lluvia, podemos decir, ¿no? Parará, papá, parará, tachín. Parará, papá, parará, chimpún. Siempre que llovió, paró. Y siempre que paró, volvió a llover. Sí, señor, estamos acá en la Patagonia. Estamos ya prácticamente primero de junio, ¿eh? 20 días. Y entramos, digamos, entramos así formalmente al invierno. A mí me parece que el invierno ya está llegando. La nieve cubre los senderos, ¿eh? Cubre las montañas, cubre las laderas más blancas que nunca, puras, limpias. ¡Qué linda la nieve! Playing in the rain, ¿eh? Como decían antes, I'm singing in the rain. Bueno, I'm playing in the rain. Da-dam, da-dam, da-dam. Porque esta es la hora del recreo. Te lo digo, te lo digo, te lo vuelvo a repetir. Que en realidad no es una hora. De entrada nomás te estamos mandando así cualquiera porque dura una hora y media. Desde ahora que entramos re puntuales, ¿eh? Adita impresionante, la Adita hizo ting con su varita mágica, así hizo. Uy, le dije así, la varita, pero yo le di el micrófono. Bueno, gracias, Ladita. Ahí va de rojas, como siempre, en los descontroles, porque la semana pasada estuvimos repitiendo el programa anterior, ¿no? O sea, te la digo, te la vuelvo a repetir, por si no te enteraste. Seguro te diste cuenta, si lo escuchaste, dijiste, eso me suena conocido. Sí, porque era el programa anterior, donde festejamos el que teníamos ya 2 años. Así que ahora tenemos 2 años y 2 programas. Tres programas, porque ese que pasamos ya estábamos festejando. El pasado, que fue el Día de la Patria, ¿eh? ¿Eh? Así que acá estamos, ¿eh? ¿Eh? Sí, profesor Jiménez, me repito, ¿qué va a ser? Se lo digo, se lo vuelvo a repetir. Bueno, ya te dijimos, la hora del recreo, ¿dónde? ¿Qué pregunta? La 103.5, Radio Goga. Ahora sí, bien ahí, bueno. La torta de los sábados, nos vamos a comer hasta la última amiguita, pero siempre, como hacemos desde hace 2 años y 3 programas, en porciones iguales. Ahí está la Dita con el transportador, el compás, la regla, la escuadra, el metro, calibre, hasta calibre tenemos, que no es calibre 44, que era un grupo de rock and roll. La Dita ni lo conoció, pero fue uno de los primeros grupos de rock and roll acá. En la comarca, en la Patagonia, después vinieron un montón, ahora hay bocha, por suerte, vamos el rock and roll, vamos las bandas, vamos la murga, vamos la alegría, porque tenemos que festejar. Y te dijimos, te leímos esa poesía hermosa, que es anónima, como muchas cosas, nadie sabe quién la escribió, se fue transmitiendo, yo así no juego más, ¿eh? Pero nosotros sí vamos a jugar porque precisamente, ¿qué se hace en el recreo? Se juega, ¿no? Entre materia y materia, sabiamente, los pedagogos, las pedagogas, dijeron, ¿qué hay que hacer para que los niños y las niñas, los jóvenes, las jóvenes y también los adultos que van a estudiar tienen sus recreos, ¿no? Para así aflojarse un poquito, recreérsela y recrearse. Bien, bueno, sin dirección, producciones familiares, como siempre, ahí el profesor Jiménez, la psicomotricista Mónica Rogueira en el asesoramiento psicoemocional espiritual, nuestra asesora Nayarita, nuestra asesora, sí, que hace mucho que no la podemos traer por el frío, ¿no es cierto? Queda ahí haciendo friequita, como Saquielito, como Jaguelito, toda la gente de la productora familiar, te decimos, ya te lo decimos, 4455-800, 4455-999, estamos en vivo. No nos hacemos los vivos, estamos vivos, por suerte estamos vivos, por suerte la Pachamama sigue viva, se sacude algunas cosas de encima, otras todavía, la gente es la que tiene que sacudírsela, tiene que, bueno, se la sacude, la gente también, ¿no? Ahí está el volcán, están los terremotos, están las marchas populares, hay de todo, porque es un milenio donde si no cambiamos un poquito nada más, no te digo cambiar todo de golpe, aunque también estaría bueno cambiar, hacer así como, bueno, si ahora, hasta ahora fuimos tecnológicos y materialistas, ¿por qué no somos ahora más naturales y espirituales? Por ejemplo, bueno, qué sé yo, estamos así, profesor Jiménez, estamos re... La lluvia nos pone así, ¿no? Tanto estar adentro, en uno que hace, medita, toma mate, come torta frita, ya de movida te digo, no vayas a despertar a los niños y a las niñas así a los gritos, ¿no? Podés subirle la 103.5, un poquito, pero vos vas así despacito, en puntita de pie, ¿no? Y le empezás a hacer cosquillita, cosquillita, le haces un, no sé, un cariñito, un chistecito, le decís, dale, dale, que ya está la hora del recreo, levantate, levantate, ya estoy preparando el mate cocido con leche, ya tengo el té, tengo lo que sea, el jugo de naranja, la torta frita, la tostada, el pan casero, con miel, con dulce de frambuesa, de mosqueta, de saúco, tantas cosas ricas que nos da la Pachamama, la Huenu Mapu, sí, la Ñuque Mapu, toda la Mapu, qué sé yo, el Mapu, para no perderse, hay que tener el Mapu a mano, sí, bueno, mano, mana, también, porque si estamos en la cosa genérica, ya lo dijimos, nosotros vamos a full con eso, bueno. Y también, hoy no tenemos celular, porque el celular lo dejamos ahí en la productora, porque... si había algún tipo de inconveniente, que se comuniquen con la madre. El padre está acá, no puede atender a nadie por una hora y media, hasta las 12. Bueno, así que te repetimos, los teléfonos fijos, que son así también más baratos, 4455-800, 4455-999, cachimil. No llegamos al 1000, pero nos quedamos ahí cerca. Nos podés escuchar por internet, por ejemplo, como Nico de San Marcos, que le mandamos un beso. Y hoy sí, Nico, hoy sí tenemos la rimbombanda. Avisale ahí al Ricky Collado, que el otro día lo vimos por ¿cómo se llama esto? Un documental, ahí está, gracias profesor Jiménez. Un documental del canal Encuentro, mostrando cómo la música en las escuelas puede ser divertida, como la hacen tantos y tantas maestros y maestras, aunque algunos todavía le hagan cantar, que se llora, Samba de la Esperanza, por ejemplo, ¿no? Yo la cantaba cuando era chico, me la hacían cantar, me ponían así paradito, durito. Bueno, también se puede cantar, pero bailando, moviéndose, haciendo sonidos, qué sé yo, un montón de cosas. Que muchos maestros que salen de acá del instituto, muchas maestras, lo hacen. Sí, yo soy testigo, el profesor Jiménez me dice, allá en la escuela del Coihue, había una maestra repiola, ahora hay un maestro también repiola, lo cual demuestra que se puede ser piola siendo mujer y varón. Bueno, ninguna novedad. ¿Qué más tenemos acá anotado? Sí, estamos a full, estamos como locos. Bueno, pasaron 15 días, ¿no? Desde el programa último en vivo, que ahí estuvimos festejando que llegábamos a los 2 años ininterrumpidos, porque por ahí te mandamos así uno grabado, te mandamos un cuento, te mandamos esto, pero no paramos, no podemos parar, además. Es así como entramos en clima, en ritmo y no podemos parar. La semana pasada, fecha patria, por eso no estuvimos. Estuvo comiendo locro, empanada, torta frita, ladita, nada. Qué bárbaro, ¿Cómo? ¿Y el mendigo qué hace ahí que con el rock and roll? ¿Hace? ¿No hace nada? Sí, hace. Bien. Bueno, cada uno lo festejó como pudo. Ahí en la productora familiar estábamos de cumple, porque cumplía años Saquiel. Saquiel nació casi con la patria, digamos. Muchos años después, porque no tiene 213.

parte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Ahí está, vamos caminando, sí señor. De pie, la comarca de pie, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar la nieve. Te aviso, no te agarren pachorizo en el guiso nacional. Y bueno, el miércoles fue la marcha y el día antes, el 28 de mayo, fue el Día Internacional del Juego. Y nuestra amiga Betty de Cujuca, de la Cumbre de Juegos Callejeros, nos acercó algo, pero re bonito, que dice, ¿no? Así te lo sintetizo porque es una cartita un poquito larguita, pero bueno. Bueno, a pesar de no creer en las fechas impuestas, esto del día de tal cosa, ¿no? Este año deseamos estar cerca de cada persona, invitándolas a reencontrar la piedrecita y la punta del zapato de la que nos habla Julio Cortázar en Rayuela. En este mundo lleno de urgencias, deberes, obligaciones, consumo, podés dedicarle unos poquitos minutos a tu niño o a tu niña interior y caminar jugando con la punta o con todo el zapato, tirar una piedrita a un río o un charco de agua y contar antes de que se terminen cuántos círculos se arman. O simplemente escuchar el sonido de las hojas que caen en otoño. Silbar, cantar, susurrar un poema. Compartir la risa con un hijo, con un amigo. Tratar de decir lo más rápido que se pueda un trabalenguas sin equivocarse. Sugerir a los compañeros y a las compañeras de trabajo cambiar el humor con un chiste. O algunas adivinanzas en una cartelera. En casa, solo, en pareja, con toda la familia. Poner música y danzar la vida. ¿Y por qué no? Sorprender con un picnic transformando la cena. Una búsqueda del tesoro con los objetos más importantes de cada uno. Cualquier cosa puede transformarse en juego si así lo deseamos. El juego moviliza desde las endorfinas hasta las emociones más profundas y es un aliado de nuestra salud. Y acá viene un párrafo de Rayuela, pero que no vamos a tener tiempo ahora para leerlo, ¿no es cierto, Adita? Así que seamos musicalmente piojos y piojitos delirantes y después nos encontramos para la segunda porción de La Hora del Recreo. Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, ellos sí que saben ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, esos sí que eran los de antes. Ahora somos piojos delirantes, aunque a veces no les guste a los grandes. Si quieren encontrarlos tendrán que ir a buscarlos, estén atentos para escucharlos, porque a ellos les encanta andar por algún rincón llenando de alboroto el corazón. Niños calladitos, niños bien quietitos, esos sí que eran los de antes. Ahora somos piojos delirantes, aunque a veces no les guste a los grandes. Niños calladitos, niños bien quietitos, esos sí que eran los de antes. Ahora somos piojos.

Ahí está, todos los niños y las niñas del mundo merecen un lugar que los adultos somos los que tenemos que construir. No nos queda otra, no miremos para otro lado, no nos hagamos los distraídos, las distraídas. Yo no fui. No, no, sí, vos tenés que ya mismo, andá, dale un abrazo, dale un beso, acariciarlo, hacerle una cosquillita, preparale la tostadita con la mermelada. Bien, te leímos La infancia y el cielo, un fragmento de Rayuela, de ese escritor impresionante, Julio Cortázar, junto con Un abrazo juguetón del grupo organizador de Cujuca y la ludoteca Juegos de la Tierra y el Mar. Le mandamos un beso enorme a Betty. No sabemos si nos estará escuchando. Ahí está el abuelito de visita en lo de sus amigas ahí. Las niñas de Cujuca, las cujuquitas, podríamos decirle así. Bueno, ¿qué? No me digas. Sí, es verdad. Bueno, adelante entonces con esa musiquita que nos anuncia la llegada de... ¡Sí! ¡Arriba las patas de todos los piojos! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Qué digo! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Y rock and roll! ¡Y murga, guillatún! ¡Tango, folclore, merengue, cha, cha, cha! ¡Todas las músicas a nosotros nos reencantan! ¡Gracias, gracias, Adita, que pusiste ahí entera la de los piojos y la delirante! A mí me encantaría que digan los piojos y las piojas, ¿no es cierto? Pues escúchenme un poquito, vamos a tranquilizar. Ustedes ya me desbarrejutaron todo. A ver, deje quieto. No, espere un poquito. Bien, ahí está. ¿Está contenta, Pioja? ¿Hizo sonar ahí el cuenco tibetano? ¿La armonía nos inunda en la comarca? Sí, la verdad que estamos re contentas todas las chicas de la comarca porque le pusimos una onda a la marcha ahí. Colores, banderas, cantos. Íbamos con nuestras niñas, nuestros niños, nuestras piojas, nuestros piojos ahí a la espalda, a la cintura, a la cadera, caminando, empujando el carrito. Así dimos una muestra del Pioja Power. No, Pioja Power. La gente por ahí se ofende. ¿Cómo decir Pioja a la gente que estaba marchando? No. Nosotros sabemos, las chicas, que tenemos el poder de la Pachamama. Este es nuestro siglo. Basta de energía masculina, que lo que nos sirve nada más es para la guerra. Bueno, Pioja, tranquila, por favor, porque también la energía masculina es necesaria. Es el yin y el yang. El yang y el yin. Sí, y el piojo y la pioja, y el piojo y la pioja. Bueno, y la pioja y el piojo, y así, el mago y la brujita. Bueno, todo tiene su complemento. La dita y el mendigo. Todos van ahí por la vida de la mano, contentos, felices. Así que bueno, cortito, porque no tenemos mucho tiempo. Usted sabe que está ahí el profesor Jiménez con el cronómetro en la mano. Y estamos en la segunda porción de las tres porciones que nos comemos todos los sábados. A ver, por favor, díganos cómo se llama este programa... ¡La hora del recreo! ¡Un programa para todas y todos! Bien, muy bien, se rescataron. Bueno, le voy a decir así, aunque no me da mucha alegría, ¿no es cierto? Me pone un poquito de celoso, vamos a hablar bien, sí, tranquilo, profesor Jiménez. Bueno, me han llegado muchos comentarios elogiando el cuento que ustedes eligieron, así con esa ambientación espectacular que le dio la Dita, con la musiquita así de miedito, ¿no? Sobre cómo a veces los cuentos de monstruos y esas cosas tienen su lectura también, positiva. Sí, por supuesto, nosotros con nuestro equipo interdisciplinario, el Gabinete Psicopiojístico, siempre analizamos los cuentos, vemos las posibilidades, las enseñanzas. Sí, moraleja, el que no escribe, que escuche. Ah, bueno, casi que se me para el corazón. Bueno, y veo que seguimos con los cuentos. Sí, realmente hemos encontrado que podemos desarrollar esa beta de lectura de cuentos, producción con la Adita. Hoy la dejamos bastante tranquila, dijimos: Adita, vamos con la misma música. Sí, porque también no es cuestión de estimular en demasía, ¿no? Porque uno por ahí dice, bueno, un cuento nuevo, música nueva, efectos especiales. No, vamos tranquilo. Bueno, vamos tranquilo, entonces vamos caminando, como dice Calle 13. Ya está la Dita ahí dispuesta para disparar el fondo musical, para ambientar el cuento. No sé si ustedes quieren presentarlo, hacer una síntesis, un comentario previo, o simplemente anunciarlo. ¡Sí! Vamos a anunciarlo, vamos a seguir con los cuentos de miedo. ¡Sí! ¡De terror! ¡Cuidado! ¡Fantasma suelto! Se ha perdido un fantasma. Responde al nombre de Fermín. Señas particulares. Transparente. Camina haciendo ruidos de cadenas. Y le gusta asustar a los niños y a las niñas. Recompensaré a quien me lo devuelva. Comunicarse con la bola de cristal número 67. Firma la brujita. Igor, Frankie y Vladimiro, los tres monstruos, no le dieron mayor importancia y siguieron con sus quehaceres diarios. Pero esa misma noche, los monstruos escucharon pasos en el altillo, ruidos de cadenas y un inconfundible olor a humo. ¡Ah, sí, sí! ¡Debe ser Fermín, el fantasma perdido! ¡Oh, qué buena suerte! Se escondió en nuestro castillo y si lo atrapamos podremos cobrar la recompensa. ¡Dinero! ¡Comprar comida! Los monstruos tramaron un plan para capturar al fantasma. No podían perder ni un segundo. En el medio de la sala colocaron un muñeco del tamaño de un niño y se escondieron detrás de los sillones. Y fue ahí, en ese momento, Fermín apareció. Dio tres vueltas alrededor del muñeco. Lo olió con desconfianza. Lo tocó con su dedo de humo y frunció la nariz. ¡Ahora!, exclamó Vladimiro el vampiro. Igor encendió la aspiradora y la apuntó directo hacia el fantasma. Fermín, hecho una furia, se tomaba de los muebles, de las lámparas, de las alfombras para no ser aspirado. Pero nada pudo hacer. ¡Ya es nuestro! ¡Ya es nuestro! ¡Sí, cobra a mí para recompensa! Amigos abrieron la aspiradora, pero no encontraron ni rastros de Fermín. Claro, los fantasmas pueden atravesar paredes. ¿Cómo se les ocurrió que podrían apresarlo con una simple aspiradora? Por favor. Y requete bu, juro que me vengaré. Fermín desde algún lugar del castillo. Los monstruos tenían tanto, pero tanto miedo que casi se hacen pis encima. Entonces pudieron dormir los tres juntitos, bien abrazaditos. Frankenstein tomó fuerte y lo abrazó bien, pero bien fuerte a su osito de peluche. Fermín aprovechó. Mientras los monstruos dormían, se metió dentro del osito, que enseguida cobró vida propia. Desmimetizado dentro del oso, buscó una hacha filosa y se dispuso a acabar con los tres monstruos amigos. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Advirtió el vampiro Vladimiro, que dormía con un ojo abierto y el otro cerrado. Había visto el reflejo de la luna en el filo del hacha y apenas alcanzó a despertar a Igor y a Frankie justo a tiempo. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Gritaban los monstruos corriendo desesperados para escapar del osito de peluche poseído. ¿Cómo corrieron? El miedo les puso alas en los pies y llegaron a ocultarse en la biblioteca y se encerraron con llave y pusieron un candado y luego lo pusieron al aparador y a la cama y a un montón de cosas para que la puerta no pudiera abrirse. Close your eyes. Sonaban los golpes de Fermín tratando de atravesar la puerta. Como todos saben, un fantasma en estado natural puede atravesar cualquier cosa, pero un fantasma adentro de un osito de peluche no puede atravesar nada. Dentro de la biblioteca, al vampiro Vladimiro se le ocurrió una gran idea. ¡Ayúdenme a buscar un libro que es tapas rojas, lomo verde y hojas amarillas! Buscaron incansablemente hasta que Frankie lo encontró. Era un libro con hechizos y recetas para deshacerse de espectros, almas en pena y espíritus malignos. Buscó en el capítulo Fantasmas y halló la receta. ¿Qué decía? Para atrapar a un fantasma enfurecido, solo debe rociarlo con pegamento. ¡Oh! Así de fácil era. ¿Rociarlo con pergamento? Cada uno de los monstruos se armó con pomos de pegamento y esperaron. Cuando el fantasma Fermín logró salir del osito de peluche, atravesó la puerta de la biblioteca como si fuera aire. Pero los amigos monstruos, lejos de asustarse, lo miraron fijamente a los ojos y gritaron al unísono. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya! Vaciaron el pomo de pegamento que tenía cada uno encima del fantasma. ¡Buah, buah, y requete, buah, buah! Se lamentaba Fermín, llorando y tratando de escapar de su prisión pegajosa que empezaba a endurecerse. ¡Sí, sí, bien hecho, amigos! ¡Ahora sí lo hemos atrapado! ¡Llamemos a la brujita para que nos dé la recompensa! Cuando la brujita vio a su fantasma, puso el grito en el cielo. ¿Pero qué están haciendo? ¡Pero están re locos ustedes tres, monstruos de porquería! ¡Yo he perdido un fantasma en perfecto estado! ¡Y miren cómo me lo han dejado! ¡Es un asco todo pegajoso! ¡Parece moco! Bueno, no grite, señora brujita, un momento, porque su fantasma es muy mal educado, ¿sí? Además, casi nos hace picadillo. Así que miren, denos la recompensa y váyanse los dos. Por favor, se lo pedimos. La brujita les entregó de mala gana una bolsa chiquita de tela verde. Luego montó en su escoba último modelo, con Fermín el fantasma bajo el brazo, duro como rulo de estatua. ¡Vamos, corazón de arroz! ¡No te preocupes! ¡No les hagas caso a esos monstruos malvados! ¡Mami te va a cuidar! ¡Mami te va a cuidar! Pero esto no terminó así. Los tres amigos monstruos abrieron la bolsa de tela verde para ver la recompensa. ¡Qué sorpresa! Adentro de la bolsa había un fantasmita bebé que ya estaba empezando a dar sus primeros sustos. Ahora persigue a los tres monstruos por todo el castillo. Cuando el fantasma crezca y se vaya, las cosas en el castillo de los tres monstruos por fin volverán a la normalidad. ¡Ay, qué miedita! Pero por favor, Piojo, Pioja, por más que a Ladita le hacía entrar ahí perfectamente los gritos, los susurros así del fantasma, no asusta esto, esto da risa, está re divertido, me encantó los tres monstruos con el fantasma, pero escúchenme una cosa, Piojo y Pioja, Sí, te escuchamos muy atentamente. Vamos a decir, como siempre, agradecemos a la Biblioteca Sarmiento. Es una colección de libros de Editorial El Ateneo que se llama Las Aventuras de... Igor Franco y Vladimiro. Sí, bien, muy bien por la data y para que toda la familia sepa que siempre hay una biblioteca cerca de su casa, ¿no? Está la Biblioteca del Barrio Esperanza, la Biblioteca del Río, la Biblioteca Sarmiento, no sé, por ahí se me escapa, bueno, en cada localidad, Pueblo, El Hoyo, Puyén, todas tienen una biblioteca. Seguramente, si vos nos estás escuchando desde Tailandia, el Congo Belga o Alaska, también hay una biblioteca, Y hay que acercarse, las bibliotecas son populares, o sea que son para todos, para todas, toditas y toditos. Bueno, bien, antes que ustedes se vayan, al ritmo de su cumbia hermosa, el profesor Jiménez tiene unos carteles ahí y dice, ¿no? Dice, fantasma, fantasma, no fantasma. Bueno, sí, ¿qué importa? Los nenes y las nenas dicen así, no fantasmas. ¿Qué te pasa, Bueno, y hay otro cartel que dice... monstruos. No, monstruos. Monstruos. Bueno, mira, no sé, nosotros tenemos unos amigos que son los monstruos del desierto, que hacen cumbia también, que nos reencantan, cuando tocan los vamos a ver, y son monstruos. Sí, bueno, no importa, eso será monstruo, pero al profesor Jiménez le está diciendo, porque este programa lo escuchan los niños, las niñas, los no tan niños, los no tan niñas, que después van a salir hablando mal, van a decir monstruos y fantasmas. Bueno, mira, Mago Eléctrico, nosotros nos limitamos a estimular a la creatividad, a la imaginación de los niños y las niñas, después que los maestros y las maestras se ocupen de enseñarles cómo se escribe la palabra, querido. Sí, bueno, y desde ya... seguiremos en nuestra tarea incansable, inclaudicable. Le mandamos un beso a donde quiera que esté, a esa escritora divina, Elsa Isabel Bornemann, que ha decidido irse de gira por otros espacios, otros mundos, a contar cuentos a otros seres de otras dimensiones. Y prometemos para la próxima, nosotros vamos a traer acá con el Piojo preparado un cuento o una cuenta, porque nosotros... no queremos hacer discriminación como general. Bueno, ¿qué más? ¿Nada más? Bueno, nos vamos con este tema musical, de nuestro querido maestro Pesetti, que esta vez no es de monstruos, ni de monstruos, ni de vampiros, ni de cocodrilos, pero es de una comidita muy riquita. Queremos comer, comer, comer, queremos comer, comer, comer. Sangre coagulada, revuelta en ensalada, vómito caliente que sea de un pariente, mocos bien verdosos de un viejo apestoso, hígado pico. Bueno, acá era la parte del corito, ¿no? Pero el corito quedó tildadito. Bueno, ahí estaba el amigo Pesetti. Qué comidita, no sé, está bien para los monstruos, para el fantasma, vómito caliente, que sea de un pariente, cucaracha frita, ratones reventados. Bueno, no sé, me parece que ya estamos llegando justo a la hora que te pica el bagre y si escuchas esto se te va todo el hambre, ¿no es cierto? Bien, bueno, vamos a nosotros a proseguir con... también hemos andado ahí por la biblioteca Sarmiento, ya les vamos a devolver los libros. Bueno, la tarara. La tarara no es la tarada, ¿eh? La tarara, canciones tradicionales, que dice así. Tiene la tarara unas pantorrillas que parecen palos de colgar morcillas. La tarara sí, la tarara no, la tarara niña que la bailo yo. Tiene la tarara unos pantalones que de arriba abajo todos son botones. La tarara sí, la tarara no, la tarara niña que la bailo yo. Tiene la tarara unos calzoncillos que de arriba abajo todos son bolsillos. La tarara sí, la tarara no, la tarara niña que la bailo yo. Tiene la tarara unos grandes rizos que parecen suyos, pero son postizos. La tarara sí, la tarara no, la tarara niña que la bailo yo. Tiene la tarara un cesto de peras. Quien se las pida, nunca se las niega. La tarara sí, la tarara no, la tarara niña que la bailo yo. Y la tarara a ratos perdidos, unas veces lana y otras veces lino. La tarara sí, la tarara no, la tarara niña que la bailo yo. Tiene la tarara un ramo de flores puesto en una jarra de 10.000 colores. La tarara sí, la tarara no, la tarara niña que la bailo yo. La tarara sí, la tarara no, la tarara niña que la bailo yo. Bueno, canciones tradicionales, la tarara, esta poesía, mire lo que es la vida. El profesor Jiménez tiene una lagrimita en el ojo porque se la recitaba su madre. Mire la cantidad de años que tiene el profesor Jiménez del siglo pasado, mitad del siglo pasado, y la encontramos ahí en la biblioteca Sarmiento, entonces dedicado ahí a Matilde, la madre del profesor Jiménez, que también anda de gira por el universo. Contando cuentos, vaya a saber a qué otras personas, seres, energías espirituales, reencarnaciones, vaya a saber, qué sé yo. ¿Para qué va a estar diciendo cosas que no sabemos? Bueno, ahora sí, se me ilumina la sonrisa porque ya está abriendo la puerta muy despacio y se acerca retando despacito, despacito. Buenos días a todas y a todos, a toditas y a toditos. Buen día, Lalo, qué alegría, con todo honor y gloria te vamos a recibir a vos, que sos así un poquito la, podríamos decir, la energía de la tierra, la energía de la pacha, con este sonido. Ay, me dejaste temblando, mago eléctrico, muchas gracias. Bueno, Lalo, te veo ahí con algo bastante largo, espero que lo hayas resumido. Sí, sí, quédate tranquila, dormí sin frazada. Que hace rato lo venías trayendo para compartir, ¿no es cierto? Sí, tengo la revista Alternatura de otoño 2013. ¿Qué te parece? Que ya se está yendo para dar paso al invierno, como la naturaleza que siempre va continuando el círculo de la vida, donde todo continúa. Bueno, y yo te voy ayudando un poquito ahí, Lalo, mientras vos te vas acomodando. Ponete cómoda ahí arriba de la mesa, le hacemos lugar acá. Tenemos un tachito con compost semi-maduro para que ella esté contenta. Una latita te vamos a traer la próxima, profesor Jiménez, un tacho muy grande. Una latita así para que vos puedas, digamos, sentirte a gusto. Muchas gracias al profesor Jiménez, a la gente de Sin Dirección Producciones Familiares, a todos los vecinos, las vecinas, las escuelas que separan los residuos, para que toda mi familia lombricera pueda hacer su tarea y reducir los residuos prácticamente a la mitad. Y además obtendrán un abono de muy buena calidad. Bueno, Lalo, no pasa nada. Mira, yo el mago eléctrico que me trabo, digo así, cualquier cosa. Vamos, adelante. Bueno, traje un artículo de la revista Alternatura del amigo Resorte de Bariloche, que dice algo que no es novedad, pero que los adultos humanos parece que no se dan cuenta, que los medios audiovisuales fomentan la violencia. El tiempo en el que los niños y las niñas no están en la escuela haciendo los deberes o jugando es empleado cada vez más en sentarlos ante máquinas, las consolas de videojuegos y la televisión sirven de cómodas guarderías en las que los padres y las madres depositan a sus hijos y a sus hijas para que no molesten. Sí, la verdad que, bueno, así no podemos decir nada realmente. El profesor Jiménez mira para otro lado, que también tiene ahí su lucha, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Para que los niños y las niñas de la familia tengan así acotadito el tiempo y, bueno, digamos, lo más posible, porque los niños y la niña tienen cada juego que, ¿no? ¿Para qué te vamos a contar? Puedan, no sé, un poquito menos, ¿no? Y dedicarse más al juego de verdad. Mirá, mago eléctrico, la vinculación de varios tiroteos en las escuelas norteamericanas y la violencia juvenil menos extrema con los juegos de video tan violentos que hay, se basa en el hecho de que muchos de los jóvenes y jóvenes que perpetraron esos hechos practicaban esos juegos muy a menudo. Casi todos los videojuegos más populares son juegos hiperrealistas. Los niños matan. En muchos se trata de tirar a matar con armas, donde además se premia a los asesinos. Y en resumen, tienes que matar seres humanos para conseguir ganar. El avance hacia la victoria se expresa por los puntos que vas consiguiendo y que aparecen en la pantalla cuando asesinas a alguien. Los videojuegos, además, en su mayoría producen estrés, ya que no hay una descarga física natural como en el juego real. Y entonces no se produce la descarga de la tensión y el niño desarrolla después respuestas donde, si no hay descarga ni resolución natural, queda hiperestimulado. Sí, es verdad, ¿eh? es verdad. Se me atora acá la garganta de pensar. Los adultos no nos damos cuenta, o nos damos cuenta y miramos para otro lado, o no, así, bueno, si todos los niños lo juegan, todas las niñas lo juegan, ¿no? Van ahí manejando un auto y le pegan a la viejita, la revientan, salta por el aire, va el otro con la ametralladora, mata. Generalmente mata a latinoamericanos, mata a asiáticos, ¿no? A los yanquis nunca se los mata, porque los yanquis son los que inventan los jueguitos. O sea que, de paso, te van comiendo la cabecita para que vos te imagines quiénes son los enemigos, ¿no? Para los enemigos de ellos, que ellos ven como enemigos. Sí, y por último, hay un análisis de todo esto en Oriente y Occidente, que prueba que los efectos de los videojuegos violentos es un factor de riesgo causal para el aumento del comportamiento agresivo, la disminución de la empatía y de la conducta prosocial. No te sorprendas, es evidente que los videojuegos estimulan el aislamiento social, el egoísmo y todas las características que especialmente se resaltan en la adolescencia. Por eso hay que tener cuidado, porque si no, tendremos una sociedad futura muy cruel contra sus semejantes. Bueno, Lalu, sí, justo que estábamos leyendo lo de la rayuela, la piedrita, el zapatito, la cujuca, ¿no? Donde los chicos y las chicas y los grandes y las grandes juegan realmente, ¿no? Ahí a saltar, a correr, si es verano, tirarse agua, donde pasa eso, ¿no? Se juega con el cuerpo. No, viste, yo no lo he visto, no vamos a hacer nombres, ¿no? De niños ni de niñas, porque no corresponde. Pero terminan un videojuego y quedan como locos, ¿no? Se trepan por las paredes, ¿no? Tienen así esa carga que no pueden descargar. Entonces, ¿con quién la descargan después? ¿Con el hermanito? ¿Con el gatito? ¿Con la mamá? ¿Con la abuelita? ¿Qué sé yo, no? Así que, bueno, no, son todas cosas para reflexionar, los adultos, las adultas, ¿no? ¿Hasta dónde los juegos son juegos? O, como dice Betty, hay que ponerse a jugar ahí con los niños, con las niñas, ¿eh? Bueno, y ya que les amargué un poco el sábado y los dejo pensando, les vamos a dejar una canción muy hermosa de los amigos de San Marcos Sierra, la Rimbombanda, para que los adultos realmente ocupemos el lugar de protectores, educadores, criadores de nuestros pequeños seres. Thank you. que la magia existe. Ahí está mi pasón, las notas, el acorde preferido de nuestra productora. Sí, señor, porque vamos a decir el conjuro mágico que nos enseñó Nayarita. Sol, solcito, caliéntame un poquito por hoy, por mañana y por toda la semana. Y desde acá, desde el estudio mayor de la 103.5 Radio Goga, que es lo que estás escuchando, la hora del recreo, que estamos ya comiéndonos, no estamos comiéndonos, ¿no? Comiéndonos. Nos estamos comiendo prácticamente la tercera porción de torta. Ya estamos llegando a la mitad del tercer tercio. Que vendría a ser como un sexto. Más o menos. No, un noveno. Ah, bueno, profesor Jiménez, déjeme de hacer esas cuentas raras. Que a quién le importa la fracción que representa el pedazo de torta que nos falta de aquí hasta el mediodía. Que es cuando nosotros nos vamos taza a taza cada uno a su casa. Tenemos todavía un par de consejos, un par de poesías, un par de cuentitos para decirte. Lo que te decimos es que recién escuchaste a la Rimbombanda con Mis Derechos, un hermoso tema que solíamos tener antes. Gracias Lalu, Lalu ya se fue, dejó acá el compost prácticamente listo para ir poniéndole a las plantitas que no hay acá en el estudio, pero bueno, no importa. Cualquier momento vamos a tener acá una planta bien grande, una planta con... Bueno, así, para prepararnos para la primavera. Sí, porque nada más nos faltan 3 meses y 20 días. Mirá lo que te digo, 3 meses y 20 días para que llegue la primavera. Prácticamente nada, solamente el invierno. Bueno, ya dijimos el conjuro, pensamos que puede ser que salga el sol. Por lo menos no llueve ahora. Lo cual ya te habilita para ir preparándote con bota de goma, como dice el tincazo. Sacate la bota de goma, ponete la de zapatear. Pero ahora no, ponete la bota de goma porque para cruzar las calles del Bolsón te hacen falta la bota de goma. Y marchá rumbo a la plaza que siempre, siempre, aunque llueva, aunque nieve, truene, pase lo que pase, está la feria en la Plaza Pagana, la feria de los artesanos y de las artesanas, que te das ahí un paseíto hermoso. Como hay también feria de artesanos y de artesanas allá en la Plaza de San Marcos. Qué lindo San Marcos Sierra, qué lindo Nico. Espero que hayas disfrutado este tema, el amigo Nico. Prácticamente un pilar, vamos a decir así, de este programa. Lo escucha desde siempre, cada tanto nos llama. Bien, alegría, alegría con nuestro padrino León Gieco. Deme otro, un cuento de Luis María Pezzetti. Al finalizar el horario de clases, llega una madre a buscar a su hijo. La intercepta la maestra, que trae al niño de una mano. ¡Ay, señora, mire, le voy a decir una cosa! Hoy Fernandito se portó re mal, fatal estuvo. ¡Ay, otra vez, nene! Sí, señora, fatal, fatal. No hace caso, contesta, se burla de los compañeritos, le tira las trenzas a las niñas. ¡Ay, yo ya no sé qué hacer! Bueno, señorita, deme otro. ¡Ay, cómo que otro, señora! ¿Otro qué? ¿Otro niño? Sí. Pues yo tampoco sé qué hacer ya con el nene. Pero, señora, no puede ser. Mire, señorita, con su padre le dijimos. Pero él no quiere hacer caso. ¿Eh? ¿Qué? ¿No hay más niños en esta escuela? Es que no se trata de eso, señora. La escuela está llena de niños y de niñas. Bueno, pues cámbiemelo y listo. Deme otro. Otra también puede ser. Ay, no sé lo que pasa. Mire, casi mejor. Sí, estoy decidida. Pruebo con una niña. Porque las niñas siempre, casi siempre, son más tranquilas, son así, más dóciles, hacen caso. Ay, es que se me desordena todo, señora. Luego va a venir la madre de la niña a buscarla. Ah, ¿y qué? Yo llegué primero. Sí, tiene razón, la verdad, usted llegó primero, pero no sé. Después se va a quejar, va a hacer una nota, no se crea. Además, con este niño que le pasamos el problema a otra familia. Ah, no, señorita, porque así aprende para la próxima, lo va a pensar bien antes de hacer alguna macana. Ay, pero señora, ¿y si no lo quiere nadie? Ay, pero ¿qué dice? ¿Cómo no lo van a querer si es un niño precioso? Mírenlo. Sí, precioso es, pero se porta... Ah, claro, ¿y qué pretende entonces? ¿Que me lo lleve yo? No, bueno, no, si yo no digo eso. Ay, maestra, algo hay que hacer. Hay que poner límites, si no, van de peor en peor. Bueno, sí, me convenció. Bueno, a ver, ¿cuál quiere, elija? Una niña, ¿no se lo dije? Aquella, la que está saltando por allá. A ver, Elenita, vamos... Recoge tus cosas que te vas con la señora que de ahora en adelante será tu madre. ¡Ufa, señorita! ¡Estoy jugando! Bueno, vamos, sin protestar. ¡Shh! ¡Calladita, eh! Mira qué primera impresión más fea le vas a dar a esta señora. La niña, resoplando contrariada por la interrupción del juego, se va al salón a buscar sus cosas. ¡Ay, señorita! Me parece que esta niña es peor que mi hijo. ¡No, señora! Es un ángel. Lo que ocurre, claro, estaba jugando. Entonces, sí, le interrumpe el juego y los niños son así, se ponen de esa manera. Llega la niña con su mochila. ¡Ay, vamos a casa, Elenita! Sí, bueno, pero en su casa hay tele. Sí. Tiene cable, supongo, no me va a venir así con el canal estatal, que es un bodrio, le pasan paca y el canal Encuentro. ¡Ay, qué chica tan simpática, señora nena! Quédate calladita, ma. Sí, Elenita, seguro que hay tele. Sí, además tenemos un perro muy hermoso, ¿eh? A Fernando, al nene mío, le gusta mucho, ¿verdad, Fernando? Sí. Ay, qué lindo, señora. Nunca tuve un perro porque mi papá no me dejaba. Bueno, vamos a casa. Ya tienes uno. Y vos, Fernando, portate bien con tu nueva familia y nos podés venir a visitar cuando quieras, ¿sí? ¡Mua, mua! El niño asintió otra vez sin levantar la mirada. La madre saludó amablemente a la maestra. Y la maestra se despidió de Elena con un beso y se dio vuelta hacia el aula, llevando a Fernando de la mano. Bueno, digamos, las cosas cómicas de Pesetti, ¿no? Uno a veces quisiera cambiar a los hijos, vamos a decir la verdad, ¿no es cierto? Y dice, ¡ay, por qué me tocó este angelito del señor! Tampoco vamos a llegar al nivel de Homero Simpson, ¿no? Que le dice, maldito demonio, y lo agarra del cogote. No, para nada, ¿no? Siempre nosotros desde acá decimos, beso, cariño. El que pega un sopapo está enseñando a pegar. El que grita está enseñando a gritar. Así que, bueno, contemos hasta 10. Hasta 10, 100 mil, hasta que nos calmamos, ¿no? Respiramos profundamente, 1, 2, 3 veces, inhalamos, exhalamos, te quiero, hijo mío, sos parte de mí, yo me haré responsable y si no te voy a reventar. No, por favor, nada de eso. Bueno, porque los niños en realidad, ya lo dijo León, y vos te lo podés bajar. Te lo podés bajar en cualquier momento, porque Radio Goga te da esa posibilidad. Discos Goga, Radio Goga, 103.5. El templo del arte que está ahí quietito, pero está durmiendo, invernando, como se dice. Ya se va a despertar, vamos a tener radio, vamos a tener cine, vamos a tener teatro, music hall, de todo acá en la Ruta 40 y subida o bajada del Márquez o del Marqués. Los niños que son nuestro tesoro. No nos trae nada nuevo.